Martes de la 13ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27. En aquel tiempo después, Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron diciéndole: «Sálvanos, Señor, que nos hundimos». Él les respondió: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Y levantándose, increpó al viento y al mar y sobrevino una gran calma. Los hombres se decían entonces, llenos de admiración: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Palabra del Señor. Nos encontramos hoy con este milagro de la tempestad calmada. La escena que nos relata el Evangelio es llamativa y muy hermosa al mismo tiempo. Están los apóstoles en el lago de Tiberíades, o también conocido como el Mar de Galilea, ese lago enorme de poco más de 20 kilómetros de longitud, con una anchura de 12 kilómetros. Esa es la dimensión del Mar de Galilea, o sea, un lago muy grande, de agua dulce, que tiene una profundidad en la parte más honda de casi 50 metros. Y es un lago ese que está junto a la ciudad de Tiberíades, en Galilea, un lago que está por debajo del nivel del mar, bastante por debajo del nivel del mar, y tiene una forma un tanto, ¿cómo decir?, como una especie de palangana. Por esa razón, por la topografía, las características del lago, es que con frecuencia se armaban, y calculo que hasta el día de hoy ocurrirá lo mismo, tormentas con olas. Bueno, ocurrió así en la época de Jesús, estando los apóstoles con Jesús en la barca, se desató una tempestad. Y Jesús que duerme en la barca. Acá lo vemos a Jesús cansado, Jesús durmiendo, Jesús cansado. Un Dios que se cansa. Ese aspecto humano de Jesús, esa una imagen esta de Jesús dormido que tiene algo de tierno también, ¿no? Esa humanidad de Cristo, Jesús que se cansa, Jesús que a veces llora, Jesús que tiene hambre. Un Dios humanado, un Dios igual a nosotros, en todo menos en la maldad. Aquí aparece cansado, dormido. Los apóstoles lo despiertan: «Señor, sálvanos, que nos hundimos». Cristo increpa a las olas, al viento, a la tempestad como tal, la aplaca. Y luego viene el reproche de Cristo a los apóstoles: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». La barca es una imagen de nuestra vida. Y a veces aparecen en nuestra vida tempestades, problemas, situaciones muy críticas a nivel familiar, a nivel personal. Y Cristo, que nos dice a nosotros también, no tengan miedo, hombres de poca fe, cuando aparece el miedo fuerte, fuerte en nuestra vida. Ese miedo fuerte, excesivo, debe ser combatido con la fe. Hay una relación entre el miedo y la fe, o mejor dicho, el miedo y la falta de fe. Hay una relación. Es verdad que existe un miedo natural, digamos normal, propio del instinto de supervivencia. Queremos sobrevivir, queremos estar con vida, y es por eso que nos viene cierto miedo frente a todo aquello que viene como a atacar nuestra vida o amenazar nuestra supervivencia. Pero, ¿qué ocurre? Muchas veces, por falta de fe, ese miedo es demasiado grande. Es un miedo que paraliza. Y es un miedo que angustia. Y es un miedo que quita la paz por falta de fe. Por ejemplo, el miedo al sufrimiento. Si fuéramos personas de fe, no tendríamos miedo al sufrimiento. Si fuéramos personas de fe, diríamos, bueno, si bien el sufrimiento no es lindo transitarlo, no es agradable, nadie quiere sufrir, ¿no es cierto? Pero veríamos el sufrimiento como una privilegiada fuente de gracia, una ocasión que Dios providente nos pone para crecer espiritualmente, para obtener la gracia, porque el sufrimiento es una fuente de gracia para el hombre de fe, no es una calamidad, es una fuente de gracia. Pero por nuestra poca fe, vemos el sufrimiento como algo siempre, siempre malo. Cristo nos dice, no tengas miedo al sufrimiento. Hombre de poca fe, mujer de poca fe, mismo la muerte. Si bien, repito, es natural cierto miedo frente a la muerte, al mismo tiempo debemos combatir el miedo con la fe, porque la fe nos dice que existe el cielo, existe la vida eterna, y si bien nadie se quiere morir, eso es verdad, al mismo tiempo, nos tenemos que preguntar, ¿creo en el cielo? ¿Creo en la vida eterna? ¿Por qué tanto apego a este mundo? ¿Por qué tanto horror a la muerte? ¿Por qué tanto miedo al solo hecho de pensar en la muerte? ¿Creo en el cielo? ¿Tengo fe realmente? Miedo a la enfermedad, en estos días, en estos tiempos de coronavirus, hay personas que tienen un miedo excesivo, excesivo, a un virus. Cristo que nos dice, no tengan miedo, hombres de poca fe, no tengan miedo. Sí hay que tener un respeto frente al virus, frente a la enfermedad, a cualquier enfermedad que sea. Un respeto, sí hay que tener cuidado, sí hay que tomar recaudos, pero no tengan miedo. No puede ser que un virus, que una... Hoy es un virus, mañana puede ser, no sé, otra cosa, una bacteria, pasado puede ser otra situación. No puede ser que eso afecte nuestra fe. Nos paraliza en la vida espiritual. Nos haga perder la esperanza, nos haga perder la confianza. Dios sigue estando. Es verdad, a veces experimentamos que duerme Cristo en la barca de nuestra vida, duerme. No lo escuchamos, no lo sentimos, pero está presente, aunque duerma, está presente. No tengan miedo, hombres de poca fe. También en la situación actual, en la cual hay un avance muy grande a nivel mundial y mucho en los medios de comunicación, un avance contra el cristianismo, contra la iglesia, con estas ideologías, el aborto, la ideología de género. Vieron que hace unos días, en la ciudad de Córdoba, en un parque importante que hay ahí, se llama el Parque Sarmiento, las autoridades de la ciudad han decidido, en ese mástil gigante, izar la bandera LGTB. Y para eso han dicho que, bueno, las autoridades lo han justificado diciendo que el derecho de las minorías a que tengan su bandera y que flamee en ese lugar. Una bandera que además, exhibida así públicamente, es excluyente, no es inclusiva, es excluyente de aquellos que no son representados con esa ideología, que son muchos, que somos muchos. En cambio, la bandera argentina es inclusiva, nos incluye a todos los argentinos. Esa no incluye. Es de un grupo, simplemente. Bueno, pero vemos cómo se van dando intentos y a veces intentos exitosos de esta ideología de género. Y esto produce también incertidumbre, sobre todo en los padres que tienen hijos y que ven cómo en la educación también, en algunos libros, textos escolares, quieren meter esta ideología de género. Y hay padres preocupados, padres angustiados, padres con miedo. Miremos y meditemos el Evangelio de hoy, Cristo que nos dice, no tengan miedo, no tengamos miedo. Frente a la ideología, no tengamos miedo, tengamos fe, confianza. Frente a la propaganda anticristiana, fuertemente presente en los medios de comunicación, no tengamos miedo. Tengamos confianza en que Cristo, aunque duerma por momentos, aunque veamos que Dios no reacciona, o así lo percibamos nosotros, no tengamos miedo. Frente a la enfermedad, frente al dolor, no tengamos miedo, tengamos confianza. en que Cristo está en la barca de nuestra vida. Frente a la crisis que también vemos en la iglesia está también atravesando una crisis de fe en muchos de sus miembros, incluso miembros de la jerarquía. No tengamos miedo, Cristo está en la barca. La barca no es de un sacerdote en particular, de un obispo en particular, de un papa. La barca no es de un ser humano, de un hombre. La barca es de Cristo. Cristo está en la iglesia. La barca es suya, la maneja Él. Aunque por momentos duerma Jesús. El Evangelio de hoy es una invitación a confiar. Confiar en la palabra de Dios, confiar en Cristo. Sobre todo cuando surjan las tempestades en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal, en la vida familiar. A veces también hay tempestades en la familia, problemas familiares, discusiones familiares. No tengan miedo. No seamos personas de poca fe. Confiemos en que Cristo está, aunque duerma, pero está en la barca de nuestra vida, en la barca de la iglesia. Que podamos combatir el miedo con más confianza, con más fe. Es lo que le pedimos hoy a Jesús con este Evangelio. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, ayúdanos a dar lucha a estos miedos un poco exagerados que a veces tenemos. Ayúdanos a confiar, Señor. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.